Hoy jueves 15 de junio, 60 días después del domingo de Pascua, se celebra la festividad del Corpus Christi, coincidiendo con el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad. En España, salvo en aquellas localidades que contempla el día de hoy como fiesta, se traslada al domingo la festividad litúrgica. En Ubrique, después del decaimiento de los años 70, la procesión se retomó en el 2007. En esta ocasión, en este año 2017, pues será la salida número 11 que tendremos en torno a la celebración del Corpus Christi. Nosotros vamos a hablar precisamente hoy del Corpus Christi y de todos los preparativos que se están llevando a cabo por parte de la parroquia de Ubrique, y lo vamos a hacer con el párroco de nuestra localidad, con Roberto Romero, que ya nos acompaña. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Celebración hoy del Corpus Christi, que vendrá, bueno, pues seguida con el inicio del triduo, los cultos religiosos, y posteriormente ya la celebración de la procesión el próximo domingo. ¿Cómo se prepara la parroquia? Nos preparamos con este triduo, como tú estabas diciendo, un triduo que enmarca y nos prepara para la gran solemnidad del Corpus Christi. Desde el siglo XIV celebra la Iglesia esta fiesta del Corpus. Nosotros los cristianos creemos que el pan y el vino que se ofrecen en la Santa Misa se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, su presencia real y verdadera. Jesús está en el cielo, pero se ha querido quedar con nosotros en la Eucaristía. Entonces esto lo queremos recordar todos los años, como tú bien has dicho, en este jueves, 60 días después de la Pascua, que ahora se ha trasladado al domingo, porque evidentemente el domingo pues tiene el significado desde que es el Día del Señor, y la Iglesia ha visto conveniente de trasladar esta fiesta litúrgica al domingo. Pero siempre está este dicho que dice: hay tres jueves que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. ¿Verdad? Pues por eso hoy pues también es especial este día del jueves del Corpus, pero celebraremos el día del Corpus, la fiesta litúrgica, el domingo. Y para prepararnos pues tenemos este triduo que comienza esta tarde en nuestra parroquia. A las 8:15 se expondrá el Santísimo Sacramento, tendremos el rato de adoración, se rezará el rosario. Posteriormente, antes de ocultar el Santísimo, se dará la bendición y a continuación comenzará la Santa Misa en torno a las 8:30 de la tarde, y durante la predicación, pues durante estos días se nos ofrecerá una serie de reflexiones para podernos preparar y estar debidamente, tanto espiritualmente como intelectualmente, preparados para celebrar esta fiesta con la devoción, la adoración y la importancia que requiere para nuestra comunidad cristiana. Y como tú bien decías, pues estos cultos se han recuperado después de unos años aquí en Ubrique, y se ha recuperado lo que siempre fue, lo que siempre se celebró. Y además en Ubrique pues tenemos testimonios tanto gráficos como de muchos tipos de esta celebración del Corpus por las calles de nuestro pueblo. Y ya llegamos al domingo, que es el día propio de la solemnidad del Corpus, y tendremos la Santa Misa a las 7 de la tarde, y dentro de la misa, como dice la liturgia de la Iglesia, dentro de la misa tendrá lugar la procesión por las calles adyacentes a nuestra parroquia. Por tanto, pues a las 7 de la tarde tendremos esta Santa Misa, y calculamos que un poco antes de las 10, si Dios quiere, pues habrá recogido la procesión del Corpus, que termina ya con la bendición final con el Santísimo Sacramento y la despedida del pueblo. Supone, bueno, pues uno de los días más importantes, ¿no?, para la Iglesia Católica. Efectivamente, porque, bueno, pues acompañamos a Jesús por las calles de nuestro pueblo. En muchas ocasiones del año tenemos procesiones, tenemos pues muchas cosas, ¿verdad? Pero no dejan de ser imágenes veneradas que representan a Jesús, a la Virgen, a los santos. Pero es que esta procesión es Jesús mismo, real y verdaderamente presente en esta especie eucarística del pan y del vino, el que nos acompaña y el que procesiona por las calles de nuestro pueblo. De ahí pues esta importancia, y de ahí que todas las hermandades, todos los grupos parroquiales, los niños de la catequesis, pues todos acompañaremos a Jesús por las calles de nuestro pueblo de Ubrique. ¿Cómo se está preparando lo que va a ser esa salida procesional dentro de los actos litúrgicos, dentro de la propia misa, como bien nos indicaba, con acompañamiento de un cortejo procesional, con la colocación además de los altares en diferentes localizaciones del recorrido, el mismo recorrido? Vamos a hablar un poco de todo ello. Sí, efectivamente, la presencia de Jesús en la calle pues requiere siempre pues un mayor esmero en esta preparación. Hay una comisión dentro de unas cuantas personas de las hermandades y de otros grupos de la parroquia que se está encargando de preparar pues todo lo que es todos los pormenores de esta procesión. Tanto el cortejo, que estará integrado además por muchos niños de la catequesis, especialmente los niños que han hecho la primera comunión este año, también pues los costaleros, el grupo el capataz Carlos Pizano junto con sus ayudantes y los costaleros han realizado ya los ensayos pertinentes para poder llevar el paso del Santísimo. También hay un grupo de personas que se está encargando de la finalización del templete que hemos recuperado. Bueno, se ha realizado por parte de una persona, un carpintero de aquí de Ubrique, que ha realizado Juan López con mucho cariño, ha realizado el templete. El año pasado ya salió a la mitad, digamos, y este año ya sale completamente terminado. Y bueno, pues también se está preparando todo lo que es los detalles del paso. Y después también la colaboración, como todos los años, de la banda municipal, que acompaña con sus sones el paso de Jesús Sacramentado por las calles de nuestro pueblo. Y precisamente, como tú decías, por la especial singularidad de esta procesión y su importancia, pues son muchos los fieles que adornan sus balcones, que montan altares, las hermandades montan altares al paso de Jesús Sacramentado. Y en estos altares pues se detiene siempre el Santísimo Sacramento y se reza la estación ante Jesús Sacramentado y se adora al Señor. Por tanto, yo quiero animar a todas las personas que tienen casas por el recorrido de la procesión para que adornen estos balcones, para que, bueno, pues pongan sus mejores galas y sencillas galas. Tampoco muchas veces pues hay veces que ponen colchas, que ponen mantones de Manila. Bueno, pues adornar este paso de Jesús Sacramentado, y animar también a todos los colectivos, entidades que quieran participar, a poner altares por el recorrido de la procesión. Es una cosa que, bueno, que es espontánea, que surge de la gente, no lo prepara la parroquia el tema de los altares, pero sí que, bueno, pues animamos a todos a que puedan llevar a cabo este sorno de las calles de nuestro pueblo. Siempre que contamos con algún tipo de acto, en este caso, bueno, pues acto como este, que es al aire libre, siempre miramos el tiempo, las predicciones meteorológicas, por bueno, pues varios motivos, no, varias razones. La lluvia es uno de ellos. En esta ocasión no vamos a tener ese problema, no. Pero sí estamos prácticamente inmersos en ese aviso especial de ola de calor, ¿no?, que llega por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto puede dificultar un poco. Bueno, evidente, sobre todo será un más problema, sobre todo para los costaleros. Para el tema de los costaleros. Pero bueno, la misa empieza a las 7 de la tarde, hasta las 8 no vamos a salir, ya no es lo mismo que durante el día, evidentemente. Por tanto, pues esperemos que caiga un poco el calor. Y bueno, tendremos preparado también pues el necesario avituallamiento de agua, para que agua fresquita, para que los costaleros pues puedan tener este refresco, y bueno, pues los demás haremos este esfuerzo y este sacrificio por el Señor. Bueno, el recorrido tampoco es excesivamente largo, ¿no? No. La procesión del Corpus es una procesión especial y por ello pues también suele tener un recorrido corto, no es un recorrido largo. En muchos sitios consiste prácticamente en dar la vuelta a la iglesia principal del pueblo o a la catedral. En nuestro caso, pues básicamente es una vuelta a la parroquia. Salimos por la plaza del ayuntamiento, después subimos por la calle Real hasta lo que es el San Juan, doblamos por la calle del Perdón, bajamos hasta ya prácticamente la plaza Cristóbal Colón, Pilita Abajo, que conocemos todos, y se sube por la calle del Agua hasta llegar de nuevo a la parroquia. Por tanto, es un recorrido que es una hora y pico, no es más. Yo confío que, por supuesto, antes de las 10, pues habremos acabado toda esta procesión y todos estos cultos del domingo. Bueno, pues la parroquia de nuestra localidad se prepara para uno de los días más importantes en cuanto a las celebraciones religiosas, como va a ser la celebración del Corpus Christi, que, bueno, pues precisamente se celebra la festividad en el día de hoy, pero ya saben que al no ser una festividad local, pues se traslada toda esa liturgia a la jornada del domingo, como prácticamente en todos los pueblos de España, ¿no? El domingo es importante con la salida procesional del Corpus Christi, y hoy arrancan el son de triduo en honor al Corpus Christi. Corpus Christi, que significa además también caridad, ¿no? Es otra de las cuestiones que quería destacar. Efectivamente, la Eucaristía es la presencia real y verdadera de Jesús, pero esa presencia real y verdadera fue y sigue siendo la entrega, el servicio, el sacrificio de Dios por nosotros. desinteresadamente, completamente amoroso y dándose todo y completamente. Esto lo que nos llama a los cristianos es también a esa entrega. Dijo Jesús en la última cena, cuando instituye la Eucaristía, cada vez que hagáis esto, el lavatorio de los pies que hizo también en la última cena, cada vez que sirváis a vuestros hermanos, pues estáis haciendo lo que yo quiero que hagáis y como yo lo hice. Entonces, por eso, para nosotros la Eucaristía es también un aliciente y un acicate para llevar a cabo la caridad fraterna con nuestros hermanos. Por eso, la organización eclesial que se encarga de todas las cuestiones de caridad, Cáritas, de nuestra parroquia y Cáritas a nivel nacional, celebra en esta jornada del Corpus Christi su día de fiesta, su día más importante. Y esto pues también nos tiene que llevar a nosotros a seguir apostando por Cáritas y a seguir fomentando la caridad que es propia del cristiano que recibe la Eucaristía y que celebra la Eucaristía. Por eso, pues especialmente durante los días del Triduo y el día del Corpus, los voluntarios de Cáritas de nuestra parroquia pues tendrán un papel importante y protagonista, aparte de acompañar la procesión, como no puede ser de otra manera, pues también participarán en las celebraciones litúrgicas y además, como todos los años, la colecta de la misa del Corpus va íntegramente para Cáritas de nuestra parroquia. Por tanto, pues también a todas las personas que vayan a celebrar la Eucaristía, pues les pediremos que sean generosas con Cáritas. De todas maneras, en nuestra parroquia, todos los primeros domingos de mes, el primer fin de semana del mes, las colectas son para Cáritas, pero también esta del día del Corpus especialmente va destinada para los más necesitados de nuestra parroquia. Pues hablando de Cáritas, ¿cómo marcha el economato social? Aprovechamos siempre que contamos contigo para preguntarte, ¿no? Bueno, marcha. Pues ayer estuvimos precisamente tuvimos la reunión de revisión del curso, como ya estamos ahora en junio y ya vamos terminando el curso pastoral. Pues tuvimos la revisión y estamos muy contentos porque va marchando bien todo el tema del economato, también de la acogida, todo el tema de la ropa, de la recogida de ropa y distribución de ropa, va marchando muy bien. Estamos muy contentos, tenemos muchos voluntarios que tienen muchas ganas, mucha alegría, están trabajando muy bien, unidos, yo estoy muy satisfecho. Realmente porque nuestra Cáritas, que me parece que tiene que ser uno de los pilares fundamentales de la parroquia, pues está funcionando muy muy bien. Tenemos buenos retos siempre por delante, pero bueno, ahora mismo vamos adelante y poco a poco pues vamos consiguiendo estos retos. Durante el verano, pues ahora en julio sí se seguirá con toda la atención de Cáritas. Durante el mes de agosto, pues daremos un poco de descanso a los voluntarios para que también ellos puedan pues disponer de sus vacaciones y tal. Pero bueno, ya se informará también a todos los usuarios de estos horarios. El mes de julio seguimos exactamente igual. Y yo lo único que quería hacer, ya que aprovechando que estoy aquí en la radio, hacer un llamamiento a las personas de que quieren colaborar trayendo la ropa. Que ya por fin hemos arreglado el contenedor que estaba un poco estropeado, se ha cambiado, se ha tenido que poner uno nuevo porque el anterior pues estaba defectuoso. Se ha puesto un contenedor nuevo en la puerta del Colegio Sagrado Corazón, en la trasera del convento, se ha puesto un contenedor nuevo para que las personas puedan depositar allí la ropa que estimen oportuna. De todas maneras, yo hago un llamamiento a que también, si se puede llevar directamente a Cáritas, a la sede de Cáritas, que está en la antigua maternidad, si se puede llevar la ropa, pues mucho mejor, mucho mejor. El horario para hacer entrega directamente en la sede de Cáritas es los lunes y los jueves de 6 a 8. Ahora, durante el verano, de 6 a 8. Y durante ya, a partir de después de la feria, de 5 a 7. Entonces, los lunes y jueves de 6 a 8, ahora en este tiempo, y durante el invierno, digamos, de 5 a 7. Y de esta manera, pues se entrega directamente y se evita la masificación del contenedor. Estamos intentando a ver si podemos poner otro contenedor en otra zona de Ubrique para también descongestionar este primero. Pero bueno, si alguien pues encuentra que está el contenedor lleno o que hay algún problema, pues puede venir los lunes y los jueves de 5 a 7 en invierno y de 6 a 8 en verano. Pues serían esos horarios también para realizar sus aportaciones en torno, bueno, pues ese material que se solicita, ¿no?, por parte de Caritas, que forma parte de ese proyecto a través de Caritas Diocesana, y en el que, bueno, pues a su vez se ofrece, bueno, por una salida laboral, se habla de cuestiones de inserción, ¿no? Dentro sí, ahora ámbito, pronto en fin. Vamos, si Dios quiere, en septiembre vamos a comenzar otro curso de formación. Todos los años procuramos tener un curso de formación de cara al empleo y también a dignificar un poco la situación de las personas. Y si Dios quiere, este próximo mes de septiembre comenzaremos un nuevo curso que se está perfilando, se está un poco preparando para poder llevarlo a cabo este próximo mes de, a partir del próximo mes de septiembre. Pues estaremos pendientes también de toda esa información que se genera por parte de Caritas a través de la parroquia de nuestra localidad. Y nosotros nos quedamos para bueno, pues finalizar con esa cita, ¿no?, importante en torno a lo que va a ser la celebración del Corpus Christi en la jornada de jueves, con el inicio de los cultos religiosos, con el triduo y la salida del Corpus Christi el próximo domingo a las 7, dentro de lo que es la celebración de los oficios religiosos, tendrá lugar esa salida procesional con ese recorrido, recuerden, la plaza, calle Real, perdón, luego tendríamos la Plita Abajo, la calle Agua y finalmente nuevamente lo que es la plaza para la entrada al templo de ese templete que está ya totalmente terminado, que cargarán los costaleros de lo que es el paso del Corpus, ¿no?, que creo que están formados por diferentes costaleros. Sí, bien, son costaleros de todas las hermandades, todos lo colaboran y algunos también que se han incorporado nuevos, algunos chavales con mucha ilusión que tienen también de llevar pues la procesión más importante, la procesión del Señor, ¿verdad? Yo quiero agradecer a todas las personas que están implicadas en la organización de estos cultos, de la procesión y de todos los voluntarios de la parroquia que hacen posible que estos cultos y todo esto sea posible, sea realizable. Y también pues aprovechar para dar las gracias a los voluntarios de Caritas y felicitarlos en este Día Nacional de la Caridad, del Corpus Christi, y también darle las gracias a todas las personas que de una u otra manera colaboran, tanto con la parroquia como con Caritas, a lo largo de todo el año. Darle las gracias y agradecerle su apoyo y su colaboración. Y invitar a todos los cristianos, por supuesto, a estos cultos religiosos y a todas las personas que de buena voluntad pues también quieran acompañarnos, pues lo estaremos encantados de estar todos juntos en torno a esta fiesta de Jesús sacramentado. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo nosotros al párroco de Ubrique, Roberto Romero, que nos haya atendido en la mañana de hoy para informarnos de la celebración religiosa de la parroquia de nuestra localidad. Gracias. Gracias.